llamé. Cuando llegó Catalavi, cuando escucha Prince baile, cuando el loco brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Del cielo lo comparte Paulino Mosca, Kevin Johansen. Entre tanto viva. Y calma, ¿verdad? Calma, estamos en avance. Todo está en calma. Deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure. Bueno, no es una calma indiferente, es una calma de percibir todo el entorno, de acompañar, de generar. Esa es la calma de la balsa. Buenos días, Mariana. Buenos días, Estela. Buenos días, Mario. A Jesús, le gusta mucho los espacios y la reflexión de Mario. Está buenísimo escucharnos, está buenísimo hablarnos. Deje que el tiempo cure, deje que la alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Ah, recibimos un mensaje desde bien lejos. Vamos a escucharlo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Calma. Buenos días, querida audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, me tocó en esta oportunidad, por una cuestión de turismo en este caso sería, quedando fuera del país, y bueno, habíamos quedado con Eduardo de mandar un saludo, y no voy a estar con la columna estos días, pero sí mandar un saludo, y bueno, ahora en la mañana estoy en el viejo continente mirando noticias de ahí de Uruguay y un poco lo que fue la marcha del silencio anoche. eriza la piel más en la lejanía a ver eso y ver el compromiso, sobre todo de la juventud y los familiares que en esa lucha denodada, esperando que los lobizones hablen, que están calladitos la boca con ese silencio sepulcral que mantienen, ese pacto que no se sabe qué es lo que tienen detrás y por qué, y qué capacidad de tener a las personas, a los soldados también que hicieron el trabajo, ¿no? Porque no solo fueron ellos los que dieron la orden, sino que hubo un equipo que fue lo que realizó toda esta este desastre, ¿no? Pero bueno, quería dejar ese mensajito, hacer un mensaje con ese hecho que pasó anoche y lo trascendente que cada vez es y con cada año que, bueno, que se conmemora un aniversario más de lucha, de búsqueda incesante, ¿no? Por verdad, por justicia, y que aparezcan en definitiva y que familiares puedan dar sepultura digna a sus familiares. Bueno, nada más que eso, hacer un comentario, hacerle llegar un saludo. Hoy estoy en Spezia, una provincia de Italia, y bueno, andamos pichando un poco de ciclismo. Aquí se está corriendo el Giro de Italia y con una compañía familiar, con ex deportistas, bueno, andamos en esas vueltas. Un abrazo grande, un saludo a la lejanía, y bueno, estas cosas como la marcha del silencio son las que nos hacen, por lo menos en lo personal, no solamente erizar cuando veo eso, sino el orgullo de tener un pueblo comprometido con esta causa. Abrazo grande, hasta la vuelta. Voy a salir sola esta vez, quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre tu mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión de tu color, tu color. Pude ver la luz que me encandiló, buscando más solo encontré. La flor, una canción, tiempo de luz, fuego entre dos planetas acercándose. Sonreír. Por supuesto, Rosana Taddei, y poder sonreír con esta polenta. Buenísimo el saludo de Leandro, las palabras, ¿verdad? Las cosas que nos llevamos, estemos donde estemos. Y bueno, desde La Spezia, de la bota italiana, ahí estuvo el saludo para la balsa. ¿Se acuerdan, verdad? Rosana Taddei aquí en el Teatro Artigas, cuando los Centros MEC las traía, Cucho Ruiz hacía de telonero y disfrutábamos de un espectáculo maravilloso. También recuerdo cuando la traía Federico Sosa al Parador Sarandí y también disfrutábamos de eso, ¿no? De el arte en vivo, el arte compartido, el arte en espacios públicos o privados, pero con gente disfrutando del hecho artístico y eso que tanto se extraña y que la cacerola reivindica, propone y lleva adelante. Los cobardes. Saluda la COVID-2 a Sonia Chávez, que está de cumpleaños, y por supuesto, la balsa se suma y celebra un año más de vida y por miles más. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Aquí se suman a los saludos de cumpleaños para Sol. Lo dice Dresler, ¿quién le va a decir que no? Que amar es cosa de valientes. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. cuando en la balsa suena Mincho Bar de los Buitres, ¿quién llega? Porque, ¿qué importará el después? Con nosotros, Fernanda. A veces marzo te resaca. Hoy no puedo despertar. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Eduardo, que estás por ahí tripulando esta balsa. Bueno, hoy me quedé pensando mucho en la semana pasada, a partir del fallecimiento de Mujica, y bueno, como pensándolo en esto de que venimos conversando, con muchas discrepancias con muchas de las cosas que Mujica planteaba o decía, sobre todo en estos últimos tiempos. Pero bueno, cuando falleció empezó a haber como un desfile, digamos, o una exposición de muchas de las cosas que él decía en redes sociales, o gente que lo retomaba y lo comentaba. Y un poco me resonó mucho el tema del sentido, del propósito de la vida que él plantea, ¿no? Y realmente eso me resonó, y creo que va por ahí. De la importancia que es tener un propósito en la vida, no importa cuál, si es una religión, si es la política, si es un club deportivo, pero tener como un algo más que el trabajo, que la familia, un objetivo, un darse a otros de alguna manera, eso llena la vida, ¿no? Bueno, él lo planteaba, ¿no? Que la vida vale la pena ser vivida si uno tiene un propósito, ¿no? Y me parecía que va por ahí, capaz, esto que estamos sintiendo de esta sociedad que estamos viviendo, de esta falta de valores, de esta falta de mirar al otro. Me parece que puede pasar por ahí en esto de no tener un propósito en la vida, ¿no? Uno mira a la gente joven, que obviamente uno ya es más viejo y no entiende algunas cosas, ¿no? Pero bueno, uno ve que quizás el propósito, y gente no tan joven también, ¿no? Pero digo, el propósito es viajar, o tener una cuenta en el banco, o tener una casa, y está muy bien. Pero digo, ¿cuánto llena cuando encontramos gente que tiene una meta en su vida, un propósito, un mirar más allá, un objetivo, más allá de todos los días, ¿no? Y uniendo un poquito esto con lo que venimos conversando, con nuestras niñeces, con nuestras adolescencias, claro, yo pensaba, es muy difícil tener un propósito en la vida cuando vos, no digo que no se pueda, digo que es difícil, cuando vos desde chiquito tuviste que lidiar con generar y tratar de conseguir y satisfacer tus necesidades más básicas, desde las materiales hasta las emocionales, donde vos tuviste que pelear contra muchas cosas para aprender, tuviste que también pelear para ser alguien. De repente se te aparecieron en tu realidad, en tu vida, una cantidad de ofertas y una cantidad de tentaciones, digamos, ¿no? Como hablábamos, la violencia, la droga, de repente el trabajo sexual, como una forma de ser alguien y de tener algo, como es lo que venimos hablando, y qué difícil es poder luchar contra eso, o sea, o tratar de contrarrestar eso, y además ir generando una personalidad, una forma de ser, una vida que tenga un propósito, ¿no? Entonces me parecía hoy, me quedé pensando mucho en eso, y me parecía como importante esto, ¿no? Poder comentar y compartir y ver qué es lo que piensan respecto de esto, ¿no? De lo importante es, que realmente volver a lo importante de que es que los niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo sano, ¿no? Para que puedan, como hablábamos, aprender, sentirse queridos, sentirse valorados, pertenecer a una comunidad, pertenecer a una iglesia, a un club de fútbol, a algún colectivo, que después les permita poder En esta seguridad que genera eso, poder pensar en otros, ¿no? En otros o en otra cosa, o en animales, pero sí tener un algo más en qué pensar, un algo más en qué hacer, un algo más a quien darse. Porque eso me parece que es muy importante para el desarrollo de la persona, por supuesto para la sociedad, y a su vez eso es lo que genera también ¿cómo decirlo? Eso devuelve a la sociedad también espacios de participación, espacios de pertenencia. Hace unos días Eduardo y creo que Leandro hablaban, ¿no? De la necesidad y de la importancia de los clubes de fútbol, de los centros juveniles, de los lugares de socialización, de educación. Y bueno, en realidad todos esos lugares y esos colectivos se arman, se sostienen y se mantienen con gente que elige tener un propósito en la vida. Entonces es como un círculo, ¿no? Virtuoso en este caso. O sea, criamos niños, niñas y adolescentes que puedan tener sus necesidades básicas satisfechas para que puedan desarrollarse sanamente y ser adultos con un propósito en la vida, que luego van a generar espacios y condiciones para que otros niños, niñas y adolescentes sean criados en lo mismo, ¿no? Y entonces eso me parece muy importante, sobre todo en comunidades chicas como esta, porque es rápidamente visible eso, ¿no? Entonces, nada, hoy mi reflexión iba por ahí, retomando un poco esta puntita de lo que decía Mujica, de las tantas cosas que decía Mujica, nada, y pensarlo en nuestra comunidad, en Flores y en lo que cada uno de nosotros puede aportar desde su trabajo, desde su vida, desde su participación social o hasta desde su ocio, esto, ¿no? De que tengamos un propósito diferente a la cotidiana, a lo de todos los días. Bueno, era por acá hoy que quería como hacer esa reflexión. Nos vemos y ojalá compartamos alguna devolución de esto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso ha retrocedido cuando el de ustedes avanza. El marco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. En la piedra, sí. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera. prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más ancho proceder, ni el más claro pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia no vuelve tan inocente. Se va enredando como en el mundo, y va a brotar como el musito, como el musito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De volver a los 17. Una tibia mañana. Seguro que tenemos en la oreja y en muchos lados más la versión de Mercedes Sosa, la versión de Piero, la verdad, varias, la versión de Violeta Parra, la autora. Lo convirtió a él. Y ustedes ya saben que en La Balsa intentamos eso, ¿no? Buscar las versiones con personalidad, no las copias berretas, sino justamente eso, ¿no? La obra firme, la obra tallada, la obra con otro color, con otro tono de voz, con otra, cuidando la esencia de la canción, pero también apropiándose, porque también el arte es apropiarse. Como el musito en la piedra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hizo sonar el clarín volando. Muy buena esta columna de Fernanda, que vieron cómo ocurre en La Balsa, ¿verdad? Las columnas dialogan entre sí y Nacho ha vuelto varias veces sobre esto de buscarle el sentido a la vida, el sentido a lo que hacemos. ¿Cuál es el sentido? Hay un sentido en lo que hago, ¿verdad? Hay un sentido de supervivencia, genial, de comer, de dormir, de abrigarse, de bárbaro. ¿Y qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Dónde cultivamos esa trascendencia, ese gusto por las cosas? Que claro, en La Balsa el tema de compartir es inherente a nuestro navegar, digamos, ¿verdad? Estamos acá, estamos todos en la misma embarcación, estamos todos y todas rodeados de océano y nos cuidamos, y lo que tenemos lo compartimos, y con lo que tenemos nos fortalecemos. Y entonces hace sentido, hace foco esto que traía Fernanda y esto que trae una y otra vez Nacho. Mientras la gente aplaude a Melingo, vamos a irnos para las noticias del día de hoy. Las trae Álvaro Pan. Muchas gracias. Me encanta la música de la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de la balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Instituto Nacional de Colonización realizaron ayer una conferencia de prensa para explicar los detalles de la compra de la estancia de 4.000 hectáreas en Florida. El subsecretario del Ministerio de Ganadería y ministro interino, Matías Carámbula, destacó que la inversión en tierra es patrimonio del Estado y permanece en el tiempo, agregando que la política del Instituto de Colonización se basa en pilares artiguistas, vallistas y nacionalistas. En tanto, la Comisión de Ganadería de Senadores votó para que el ministro Alfredo Frati y el presidente de Colonización, Eduardo Viera, comparezcan en la misma a fin de explicar justamente la calidad de colono de Viera y si es oportuna la adquisición de la estancia María Dolores en Florida. Con respecto a este tema, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, reclamó la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, por justamente su condición de colono. Silva agregó que cuando el Senado votó la venia de Viera como presidente del organismo, no se especificó en su currículum que fuera colono. Eduardo Viera respondió a Silva y sostuvo que nunca ocultó que fuera colono. Soy orgullosamente colono, lo dije cuando asumí. La vicepresidenta Carolina Cose, al participar de la 30ª Marcha del Silencio en Montevideo, se refirió a la consigna de que aparezcan, que digan dónde están, y afirmó que el saber cumplir va para todos aquellos que tengan algo de información. Hay que saber cumplir con la patria y construir verdad para no repetir los mismos errores. El Ministerio del Interior, junto con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, pondrán en marcha un plan de impacto para el control del parque de motocicletas con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y vial en el país. Las motos que presenten irregularidades serán incautadas y se iniciará un proceso administrativo para su eventual regularización. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantuvo una reunión en la que participaron las principales autoridades de la cartera y representantes de las empresas de transporte metropolitano para delinear cambios en el funcionamiento de la movilidad en esa área, como se había prometido desde el Ejecutivo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escuchar. Presidente de Colonización defendió la compra del campo en Florida. Se instalarán 16 tambos con más de 150 puestos de trabajo directos. Eduardo Viera dijo que era una oportunidad inmejorable. El gobierno pagó $32.5 millones por la propiedad. En una conferencia de prensa que incluyó menciones al vallismo, a Wilson Ferreira Aldunate y sobre todo a la perspectiva artiguista del manejo de la tierra, el gobierno defendió este martes la compra de un campo de 4.400 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización, anunciada días atrás por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez en el marco del cortejo fúnebre de José Mujica. Acompañado por el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y ante la presencia de los senadores del Movimiento de Participación Popular, Daniel Casciani, Sebastián Sabini, Aníbal Pereira y Eduardo Antonini, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, definió la adquisición de estas tierras como una oportunidad inmejorable, ya que se ubican en plena cuenca lechera a 8 kilómetros de San Ramón y a 19 kilómetros de la ciudad de Florida, con industrias al lado y con todas las condiciones del suelo. Viera señaló que la compra se hizo conforme al artículo 35 de la Ley de Creación del Instituto, que establece que antes de enajenar un campo de más de 500 hectáreas, todo propietario está obligado a ofrecerlo en primer término al Instituto Nacional de Colonización, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago. El titular del Instituto Nacional de Colonización afirmó que en vista de que actualmente hay industrias lácteas cerradas y trabajadores en seguro de paro, el gobierno respondió que le interesaba el campo. Eso nos pareció un argumento más que suficiente para tomar la decisión de hacer uso de la compra, resaltó, y agregó que antes de concretarla, un equipo técnico del instituto visitó el campo, lo recorrió con drones y se hizo todo un estudio. Viera explicó que la intención del gobierno es transformar estas tierras en una colonia lechera de 16 tambos, es decir, 16 familias, con todo lo que eso significa de mano de obra para esos tambos. Apuntó además que 2.000 de las 4.400 hectáreas se destinarán a pasturas, forrajes, en definitiva, comida. El presidente del Instituto Nacional de Colonización estimó que una vez en funcionamiento, el proyecto podrá tener un rendimiento de 10 millones de dólares por año, con lo cual si tomamos en cuenta que en la lechería cada dólar se multiplica por 6, se alcanzarían anualmente entre 50 y 60 millones de dólares, generando además más de 150 puestos de trabajo directos. De acuerdo con información oficial del instituto, el gobierno desembolsó 32,5 millones de dólares por este campo en iguales condiciones a las pactadas entre privados. Se señala que la propiedad, que pertenecía a la empresa Rafaelor Sociedad Anónima, ya tiene una infraestructura instalada que incluye galpones, viviendas, caminos internos, sistema de riego, un monte de olivos y un corral de engorde con capacidad para 8.500 animales, características que lo convierten en un establecimiento apto para actividades agrícolas y ganaderas intensivas. El Instituto Nacional de Colonización también informó que para la compra se utilizaron recursos asignados en la rendición de cuentas de 2020, así como recursos adeudados al Instituto Nacional de Colonización desde ejercicios anteriores. Estos fondos, provenientes de impuestos vinculados al sector agropecuario, estaban asignados al instituto y no fueron ejecutados en periodos previos, se señala. Ante las múltiples críticas que provocó en la oposición la compra de este campo, Viera dijo que en el gobierno existe el convencimiento de que vamos por el camino correcto. Ningún chaparrón nos va a detener en lo que estamos totalmente convencidos. Tenemos el respaldo de los productores de todo el país que necesitan esto, manifestó. Comisión del Senado resolvió convocar a Frati y a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización. Previo a la conferencia de prensa, tal y como estaba previsto, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado resolvió por unanimidad convocar al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, y a las autoridades del instituto para analizar la conveniencia y oportunidad de la compra del campo en Florida. El presidente de la comisión, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, calificó la compra como absolutamente irresponsable, pésimamente evaluada y fuera de precio. Sobre el emprendimiento que el gobierno aspira a poner en marcha en ese predio, da Silva, que es productor agropecuario, dijo que el rendimiento económico anunciado por el instituto está fuera de la realidad. Pareciera que fuera de conexión ganadera, porque los retornos que están pensados ahí son de otro planeta, expresó. Consultado al respecto, Viera dijo que las declaraciones de da Silva lo tienen totalmente sin cuidado. Yo tengo una vida, tengo cosas por las que ocuparme y sé qué es lo que nosotros estamos haciendo, manifestó. No obstante, mencionó con respecto a Conexión Ganadera que uno de los detractores de colonización siempre ha sido el señor Pablo Carrasco. Por su parte, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, también integrante de la comisión, consideró necesario que las autoridades involucradas den una explicación en el Parlamento, porque lo único que se sabe, aseguró, es que dijeron que era un homenaje en referencia a los dichos de Sánchez, quien en medio del cortejo fúnebre encuadró la compra como una acción en honor a Mujica. A las personas no se las homenajea con la plata de los uruguayos, afirmó Bordaberry. En tal sentido, Viera aseguró que si bien se dio todo en un marco, ya que la compra se votó en el directorio del instituto al día siguiente del fallecimiento de José Mujica, se trató de una coincidencia. Coincidió la fecha, incluso habíamos hablado con él a ver qué le parecía esta compra, pero no fue que se compró porque había fallecido Mujica, afirmó. Eduardo Viera, tengo total respaldo del gobierno. En simultáneo, el senador colorado Robert Silva pidió este lunes a través de X la renuncia de Viera, tras enterarse a partir de una noticia del Observador que el presidente del Instituto Nacional de Colonización es colono. Según Silva, esto supone una violación del artículo 200 de la Constitución, que establece que los miembros de los entes autónomos, como es el Instituto, no pueden ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Este martes, en rueda de prensa, Silva apuntó además que la condición de colono de Viera no se incluyó en la solicitud de venia que presentó el Poder Ejecutivo. Esto es una situación grave, no solo por el hecho que se está generando, sino también por la eventual nulidad de todas las decisiones que se adopten por una persona que no reúne los requisitos para estar en el cargo, advirtió. La venia de Viera fue aprobada en la Cámara de Senadores el 18 de marzo. Ni Aníbal Pereira ni Nicolás Viera, los únicos dos senadores que argumentaron en sala, señalaron la condición de colono de Viera. No obstante, el día que asumió la presidencia, el 2 de abril, el mismo Viera se presentó como un colono desde 2013 y productor lechero de toda la vida, según consta en la página web del propio instituto. Consultado al respecto, Viera dijo que para estar seguro tuvo en su momento asesoría jurídica por el famoso artículo 200 de la Constitución. Nada tiene que ver porque no soy funcionario, sino que soy un arrendatario. El artículo 200 es para alguien que tiene dependencia, que es funcionario, expresó. A su entender, si un abogado se para en eso, o es muy burro, o hay otra intención detrás. Viera afirmó además que ser colono no es una actividad que tiene que ser incluida en un currículum en referencia a la solicitud de venia. Con todo, aseguró que todo el mundo sabía que soy colono. Me tiene sin cuidado lo que diga el senador Robert Silva. Tengo total respaldo del gobierno, añadió. Bordaberry tomó distancia del pedido de renuncia. Antes de llegar a esa conclusión tan apresurada, primero tenemos que preguntar, expresó. Da Silva, en tanto, consideró que si él mantiene su condición de colono, la Constitución le impide estar en el cargo. Calma. Estamos en la balsa. Vos vas, errás en este lugar. Yo voy con vos. Caes, quebrás. Y sin mirar, yo voy con vos. Vos hablas y estás sin madurar, yo voy con vos. Dejas de amar y sin amar. Yo voy con vos. No sé cómo explicar. Prefiero caminar sin ver alrededor. Yeah. más hermosas, Fabiana Cantilo y Larisa Arazu. Lisandro de Estimonio y compañía. Y con alegría se llega Charly García a la balsa, llega. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Mi querido amigo Nacho. Me encanta cuando los mensajes llegan a destino. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Bueno, un día después del 20 de mayo y a un mes del comienzo del invierno. Siempre el 20 de mayo es un día que me lleva a pensar en los otros días, ¿no? Como hablábamos la otra vez sobre el 1 de mayo. Y si hay una cosa que como uruguayos lo tomamos como parte nuestra, como esencial, es la templanza, es la capacidad de ir teniendo la energía suficiente para conseguir lo que queremos. Es interesante cómo vamos entendiendo que los derechos humanos son para todos. Y eso es muy interesante, esta idea que nos une, que es que nosotros sí tenemos memoria. Y sí reclamamos justicia. Palabra justicia que también es muy discutible, pero sabemos que lo que es bueno para uno es bueno para todos. O al revés, lo que es bueno para todos sabemos que es bueno para uno. Entonces nosotros como sociedad vamos avanzando a un ritmo que, bueno, a veces es la medida flora de las cosas, a veces es la medida uruguaya de las cosas, y ojalá empiece a ser la medida, empezar a pensar definitivamente como que América, Sudamérica fundamentalmente, Centroamérica, nos marque la medida de las cosas. Cuando en este programa divino repasamos las palabras de la presidenta mexicana, y bueno, y yo soy el loquito del pensamiento ecuatoriano, del Sumac Causay, también boliviano, y es que también a veces siento que nos dirigen un poco la mirada para algún lugar, y que seguimos siendo a veces una colonia europea. Cuando logramos despegarnos y seguimos reclamando y seguimos peleando, seguimos avanzando por lo que nosotros como sociedad consideramos que es bueno, me parece que los gobernantes ya empiezan a quedarse sin excusas para eso. Todos sabemos dónde están las respuestas, y bueno, es solo cuestión de seguir proponiendo la posibilidad de la reconciliación. No podemos vivir desconciliados, no podemos vivir sin conciliar con el otro. Entonces, bueno, tomando la idea esta de que nosotros sí tenemos memoria, de que nosotros sí queremos justicia, bueno, empecemos a transmitir esa energía fuerte de la marcha en las demás cosas que nos parecen esenciales. Como dice Martin Buber, ¿no? Las palabras esenciales, y ahí empezamos a construir una nueva constitución, como lo hace Ecuador, como lo hace Bolivia, como lo van haciendo los pueblos que reconocen su historia y reconocen para dónde quieren ir. Entonces, bueno, por suerte cada día es un día muy particular, y por suerte la balsa siempre está para que nosotros podamos seguir estando ahí. Les mando un abrazo y hablamos pronto. Quiero abrazarte un poco. chance de expresión. Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. A Fender le chorreaba de odio. El loco de la calecita. Vamos a dejar a Baglietto cantando acá abajo, despacito. Ustedes ya saben cómo la música nos rescata, cómo la música nos encuadra, cómo la música nos dice. Y es responsable también la música de la travesía. Y se salvó por ser de clase 5. Traíamos a Nacho en la columna de Fernanda, en estas columnas que dialogan entre sí, que se entrelazan y se mezclan. Y mi amigo dio otro paso más, trayendo esto de la templanza, que mucho tiene que ver con la propuesta de la balsa, ¿verdad? Con esto de la amplitud, la infinitud del océano y la balsa como un lugar que se fortalece y que navega. No da la batalla contra el océano porque se sostiene en el océano. Loco en una calecita. Casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía. Pero sí va construyendo un camino, un navegar, y tiene claramente un destino. Es una máquina. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Dios es una máquina. Y luego nos quedamos masticando esto de la dimensión Flores de las Cosas, la dimensión Uruguay de las cosas, la dimensión Latinoamérica de las cosas. Ya que anda suelto. Y esta matriz a veces tan instalada prepo del europeocentrismo, de esto de mirar todo desde lo que no somos, ¿verdad? Un, dos, tres, va bien. Yo sabía que el viaje de hoy iba a tener estas cosas. Un, dos, tres, va bien. La Fender le chorreaba de odio. Casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Sentí un ángel, lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos. Se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Dios es una máquina. Dios es una máquina. Thank you. Miles de personas se movilizaron en una nueva marcha del silencio y le pidieron al gobierno que sepa cumplir. Por trigésima vez, la manifestación concentró a una muchedumbre que en silencio le reclamó al Estado verdad, memoria y justicia. Por Agustín Zavala. No lo encontré, le decía una mujer a un hombre mientras recorría las fotos de los desaparecidos buscando la de Nevio Melo Cuesta, el hijo desaparecido de Luisa Cuesta, histórica referente de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Esa misma frase se repite año tras año, por lo menos desde el regreso de la democracia en 1985, y este 20 de mayo miles y miles de personas marcharon en una nueva marcha del silencio en el aniversario número 30 de la movilización que se ha convertido en la más multitudinaria de Uruguay. A las 18, centenares de personas ya se concentraban en la Plaza Desaparecidos de América, ubicada en la intersección de Rivera y Jackson. Los familiares colocaban las fotos de sus desaparecidos en el monumento y minutos después se comenzaba a cortar la calle. Mientras las 29 consignas de años anteriores se situaban en la vanguardia de la columna, que ya se iba armando, ya se hacía difícil caminar. Porque antes de la hora pautada ya se presagiaba lo multitudinaria que sería la marcha. Lo dice el archivo y la memoria de las últimas, y lo señalaba lo que estaba sucediendo. «Estamos seguros de que la cantidad de gente va a ser impresionante», decía a la diaria Niro Patiño, integrante de Familiares. A 30 años de ese 20 de mayo de 1996, Patiño cuenta que lo conmueve cómo la causa ha sido tomada por las nuevas generaciones. Hace 15 o 20 años nos mirábamos y éramos todos viejos, realmente no había muchos jóvenes, dice, y responde a aquello que alguna vez dijo el expresidente José Mujica de que la sociedad iba a superar el dolor de la dictadura cuando se murieran los protagonistas de aquellos años. Es imposible, está sucediendo todo lo contrario, por suerte. Es más, madres quedan pocas y, sin embargo, la incorporación de los jóvenes es lo más reconfortante de toda esta marcha, apunta. En la espera del comienzo, Alain García y Lucía Cortabarría, estudiantes universitarios, sostenían la pancarta de la consigna de la marcha del 2024. «Ellos saben dónde están, exigimos respuestas. Nunca más terrorismo de Estado». En conversación con la diaria, ambos coincidieron en que esta es una causa de todo el pueblo uruguayo, y nosotros somos parte del pueblo uruguayo. Esto no se va a terminar cuando se mueran, porque habemos jóvenes que la vamos a seguir sosteniendo y levantando, porque es importante seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Bien lo dicen las remeras, todos somos familiares, y por eso la vamos a seguir sosteniendo, explicaron. En los días previos a la marcha, varias personas y colectivos se manifestaron a favor de esta causa. Hace algunos años, el fútbol, rincón cultural del Uruguay al que le había costado expresarse sobre los derechos humanos, comenzó a tener manifestaciones en este sentido. Como respuesta, algunas voces salieron a contrarrestar ensayando una posible neutralidad de los clubes. Para estos jóvenes, el pueblo son los hinchas. Para mí es claro que lo que es el pueblo son los hinchas, son la gente que está en las tribunas. Iban con las remeras, iban con las camisetas, acompañaban a familiares. Pasó en el fútbol, pasó en el básquetbol. Eso es el pueblo, eso es nuestro pueblo que tiene memoria. Después, los directivos a veces están a la altura y a veces, tristemente, no están a la altura del pueblo que dicen representar, apuntó García. Nosotros ahora pedimos que sepan cumplir. A las 7 en punto comenzaron a marchar los vehículos que transportaban a las madres. En uno de ellos iba María Bellisi, a sus 100 años, y Alba González. En 18 de julio la gente que esperaba en las aceras ya era incontable y desbordaba las veredas. Un proyector iba reflejando las imágenes de los desaparecidos en los edificios y varios carteles y banderas decoraban el silencio. Basta de complicidad, políticos, sepan cumplir, hasta que se haga justicia. Hoy marcho con esta herida abierta, que va a sangrar hasta que aparezca el último compañero, eran algunos de los que se leían. La marcha iba lenta pero segura. Un cordón de militantes iban alejando a las personas de los cordones de las veredas para que la columna liderada por los carteles de los desaparecidos marcara el paso. Detrás de ellos se iban plegando los ciudadanos y la columna fue tan extensa que hubo personas que no marcharon más que pocas cuadras. Una vez más nos hemos encontrado con una enorme cantidad de gente. Realmente emociona el respaldo y el que se haya hecho carne que somos todos familiares. Realmente siento una emoción muy grande y el legado que nos dejaron las viejas con la marcha creo que vale la pena porque cada vez son más los que se van integrando a la marcha. Realmente emociona, decía Ignacio Randonea, otro de los referentes de familiares, a la prensa, ya en Plaza Libertad. En el recorrido de la marcha se la vio a Lucía Topolansky, una semana después del fallecimiento de su esposo, el expresidente Mujica. También hubo varias figuras de gobierno, como el ministro de Economía Gabriel Odone y la vicepresidenta Carolina Cose, que aguardaba la marcha en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Para Randonea es esperanzadora la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Yamandú Orsi, sobre todo las señales, como por ejemplo que haya fracturado el protocolo durante su asunción para frenar el vehículo que lo transportaba hacia Plaza Independencia y saludar junto a Cose a los familiares. Hemos visto no solo el afecto, sino el interés por poder avanzar en estos temas. Son señales positivas y esperamos que se conviertan en realidad y el clamor que hoy manifestamos los familiares con toda la ciudadanía que nos acompañó sea escuchado y de una vez por todas podamos saber dónde están nuestros familiares, decía Randonea, visiblemente emocionado. Para Patiño, más allá del pedido al presidente de que dé la orden a las Fuerzas Armadas de brindar la información que poseen sobre el paradero de los desaparecidos, esperan que el Ejecutivo tenga una actitud proactiva. Ya lo dijo la ministra de Defensa, Sandra Lasso, bienvenido sea lo que dijo, esperemos que lo cumpla. Por eso la consigna de este año retoma el lema «Sabremos cumplir» de la campaña de Orsi. Este gobierno no deja de ser representante del Estado, entonces sepan cumplir. Dijeron o prometieron determinadas cosas. La consigna de la campaña electoral fue «Sabremos cumplir». Bueno, nosotros ahora pedimos que sepan cumplir. Como ha sido hace 30 años, la marcha llegó a la explanada del edificio municipal y desde los parlantes comenzaron a escucharse los nombres de los 197 desaparecidos que fueron seguidos con un grito al unísono, «Presente». Ya en la Plaza Libertad, la frase del himno nacional, «Tiranos temblad», fue cantada con firmeza, y las miles y miles de personas cerraron la noche con un aplauso sostenido que duró varios minutos. Porque la memoria implica mucha cosa. La memoria implica sanar, implica recuperar, implica a empezar a valorar determinadas cosas. ¿Y a qué voy? El día domingo se cumplió un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, sí. Y al mismo tiempo es el aniversario del ejército, ¿no? 214 años tiene esta institución y el comandante en jefe del ejército, Mario Estebanazzi, realizó un encendido discurso en el que de verdad, nos desayunó de algunas cosas en las que a veces los políticos, sobre todo, cometen en esto de la politiquería, de lo que en campaña se dice cualquier cosa, hay que tapar un agujero, llevamos militares, ¿no? Y hay como un poco de eso, ¿no? Parece que está gente que está sin hacer nada, entonces lo que cuando hay cualquier cosa, llama a militares que están, ¿no?, pintando el árbol de blanco. Esa es la imagen que algunos políticos, digo, no es la sociedad, algunos políticos han dado, que hasta han propuesto que vayan a la intendencia como funcionarios a enseñar un poco cómo es la escala militar, ¿no? Se ha visto de todo en esta campaña política que ya llevó como 4 años. Entonces él habló de algunas cosas que hace el ejército. Por ejemplo, la unidad de ciberdefensa, la unidad de ciberseguridad, una temática de drones, otra que tiene que ver con la tenencia de armas. Esto que hemos visto que sucede cuando hay algún evento catastrófico con el Sistema Nacional de Emergencias, que el ejército colabora. También en el invierno, con el frío. Hay un montón de cuestiones en las que el ejército es valorado. Pero él dice una cosa, y yo les voy a pedir permiso para leerla, para ser justa. Él consideró que existen estrategias de control de las narrativas y lamentablemente nos hemos acostumbrado a creer en las perspectivas construidas, las cuales tienen la subjetividad de quienes las hagan, y peor aún, muchas veces, la mayoría de ellas, se preparan para buscar una ventaja personal o colectiva. Benassi valoró que pese a estas leyendas, usó la palabra esa, negativas, la población cada vez más nos brinda su apoyo y su solidaridad, y que según las encuestas, no sé cuáles, no dice de qué, si es cifra, si es, porque cuando se dicen las encuestas supongo que tiene que haber algún nombre que valore, ¿no? Constituimos una institución confiable. Yo creo que muchas de las cosas que dijo en el discurso este Benassi son ciertas, que hay un papel a jugar del ejército, pero el ejército como institución confiable, según esta encuesta que maneja este Benassi, que no conozco, no ha sabido explicar alguno de los hechos más bochornosos que tiene nuestra historia. En tiempos en que la dignidad de un político se valora si pagó o no la última cuota de la contribución, el ejército no ha sabido contarnos qué hace el cadáver de un maestro de escuela muerto en el fondo de su casa. Eso es lo que tiene que explicar el ejército, porque si sucediera en mi casa, lo debería explicar. Si apareciera un cuerpo cualquiera de ellos, posiblemente fuera presa, porque no es posible hacer eso en el domicilio de uno. En la casa del ejército, en los batallones, en el fondo de sus casas, no se ha encontrado uno, se ha encontrado más de un vecino. De estos vecinos que estamos necesitando un ejército del que nos sintamos orgullosos, porque son personas como nosotros, vecinos que en el interior se ve mucho más, están a la vuelta, juegan al fútbol, tienen equipos de fútbol y juegan unos contra otros. Y en esa perspectiva de no explicarte qué hace un maestro de escuela atado de manos con un disparo en la cabeza en el fondo de tu casa, existen divisiones que no son leyendas negativas ni son construcciones de discursos, son cosas que la ciencia ha demostrado. Hay fotos, ha ido los forenses, hemos ido los medios de prensa, y no ha habido una palabra del ejército como tal para decir perdón. Primero que nada, perdón. Y segundo, explicar, porque es necesario explicar. Si algo de eso pasa y es algo que sucedió hace 40 años y no tiene nada que ver conmigo porque la casa la compré hace 10, a mí me gustaría encontrar la explicación para deslindarme, para decir, hey, yo no, yo soy una periodista respetable que trabajo todos los días en un canal de televisión pública, y esto si pasa me toca el honor, me toca mi forma de ser, y entendería la mirada de costado de mis compañeros si apareciera eso en el fondo de mi casa. Entonces, en un día en que tenemos que apelar a la memoria, apelar a esa memoria que es encuentro, quizás si el ejército toma esta oportunidad que se está brindando desde el gobierno nacional, pero también desde la iglesia, por ejemplo, que ha dicho, nosotros nos constituimos en socios para encontrar esa verdad, que vengan y cuenten, porque lo que necesitamos son verdades. Lo que necesitamos es destrabar ese silencio espantoso que hemos mantenido durante años y que ni siquiera se ha levantado para explicar cosas tan contundentes como huesos en el fondo de un batallón. Adhiero totalmente. Nunca lo había mirado así en esa perspectiva. Es verdad. Saber besar. Rayo de luz. cesar. Por donde vayan tus pies, por donde vayan tus pies, y que eso sea una declaración. Lisandro Aristimuño y por supuesto Fito Páez. León Gieco se queda cantando bajito mientras avanza la balsa, y tenemos que decirlo, 4 o 5 se tiraban al agua, 2 y 3 se golpeaban las espaldas, cuando Tania Tavares hacía un razonamiento tan simple. Aunque no quieras ya de mí saber, y tan profundo, quizá otra boca roja encontraré para poder, como el que compartió recién. Su compañero de piso en el canal, Fito Gali, lo expresó por todos nosotros. Nunca lo habíamos visto desde ese punto de vista. Cada vez que la tierra habla, cada vez que un cuerpo es recuperado, cada vez que una familia recobra la posibilidad de darle digna sepultura, ir a llorarlo a algún lugar, ir a llevarle flores, como decía Rubén Olivera hoy más temprano. Y el ejército que no explica cómo llegó ese cuerpo ahí, ¿no? Excelente, Tania Tavares. Endurecernos como piedra. Hoy bailaré sin importarme nada, nada de ayer. Permiso, Gieco, vamos a ir y vamos a compartir la última noticia del día de hoy. Hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. El Ministerio de Desarrollo Social anunció la ampliación del Plan Invierno y la iniciativa Comunidad a la Calle para atender la situación de calle. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila, también presentó un gran proceso participativo para elaborar una hoja de ruta que planifique el trabajo quinquenal en esta materia. El Ministerio de Desarrollo Social presentó este lunes sus iniciativas para atender a las personas en situación de calle de cara a un nuevo invierno. El ministro Gonzalo Sivila anunció la ampliación del Plan Invierno y adelantó el Plan Comunidad a la Calle y la instalación, a partir del segundo semestre del 2025, de la primera Estrategia Nacional Integral de Prevención y Abordaje de la Situación de Calle. La presentación realizada por Sivila comenzó con un diagnóstico de la población que vive en la calle, que tomó como base el censo llevado adelante por la anterior administración en agosto de 2023. En ese relevamiento se identificó un total de 2.756 personas viviendo en la calle en 90 zonas de Montevideo. Estos datos suponen un incremento de 24% en comparación con un relevamiento anterior realizado también en la administración de Luis Lacalle Pou en 2021. La evolución intercensal en anteriores mediciones permite afirmar que el crecimiento no es circunstancial, sino que se trata de una tendencia en consolidación, dijo el ministro. A su vez, casi 11.000 personas utilizaron al menos una vez alguno de los servicios del Mides en 2024. En los últimos años, añadió el ministro, el país incrementó los recursos públicos destinados a atender este problema, así como la cantidad de respuestas disponibles dentro del sistema de protección social, hasta llegar a casi 5.500 plazas permanentes en múltiples modalidades. Se destaca en este sentido la instalación de propuestas de centros de 24 horas, camino que la actual administración se propone profundizar. Es con base en este diagnóstico que el Ministerio propone una serie de iniciativas basado en 6 principios generales: integralidad, trabajo en red, presencia territorial, participación, prevención de la violencia institucional y enfoque estructural. Sivila advirtió que estas acciones se ejecutan con el presupuesto del periodo anterior, al que se suma un refuerzo. Hay 3 niveles de acción. El primer nivel, que ya se está ejecutando, tiene que ver con 2 puntos. El primero incluye un relevamiento de la realidad de los centros y la toma de acciones sobre las infraestructuras, con el objetivo de dignificar los espacios y desasinar los servicios. En este relevamiento, indicó Sivila, se ha intervenido para mejorar estas condiciones, como el combate de plagas, el traslado de servicios a inmuebles en mejor estado y la búsqueda y proyección de nuevos espacios de acogida. El segundo punto es el ya instalado Plan Invierno. Al respecto, se anunció la ampliación de la cantidad de cupos nocturnos para personas en situación de calle para pasar de 1.100 a 2.085 cupos, informó el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard. Se trata de un despliegue progresivo que, en función de las necesidades y condiciones climáticas, garantizará una base de 2.085 cupos nocturnos. El segundo nivel de acciones tiene que ver con iniciativas que se promoverán a partir del 15 de junio. Como novedad, Sivila anunció el Plan Comunidad a la Calle, que básicamente busca atender 2 problemas. Por un lado, el tiempo perdido entre que una persona solicita un cupo y este es otorgado. Por otro, el escaso despliegue territorial de los servicios a la hora de salir a buscar a aquellas personas que viven en la calle y que por diferentes razones no acuden a los refugios. Esos problemas se atenderán mediante 3 acciones. En primer lugar, la creación de 9 centros comunitarios de puertas abiertas para recibir, acompañar y dar acceso a centros nocturnos y al sistema de protección social. Estos centros estarán abiertos entre las 18 y las 22 para que las personas en calle puedan acceder temprano a los cupos. Estos centros estarán ubicados en los territorios y serán gestionados por organizaciones con perfil comunitario y/o barrial. Cada espacio tendrá la capacidad de atender a un grupo de entre 25 y 50 personas a diario y brindará respuestas primarias en alimentación y cuidados sanitarios, entre ellos la higiene, así como actividades socioeducativas, laborales y culturales de promoción social. En segundo lugar, se anunció un despliegue territorial de 100 personas en equipos itinerantes. Estos 50 equipos de pares estarán integrados por técnicos y agentes comunitarios que trillarán el territorio con el objetivo de establecer vínculos y desarrollar acompañamiento personalizado con las personas en calle que no concurren a los centros. También se instalará un sistema de transporte seguro para aquellas personas que necesitan ser trasladadas a un centro. En tercer lugar, se creará una primera Estrategia Nacional Integral de Prevención y Abordaje de la Situación de Calle, que se implementará a partir del segundo semestre de 2025, basada en un gran proceso participativo por el que se convocará a todos los actores y se habilitará el protagonismo de las personas directamente involucradas. En este punto, el ministro hizo hincapié en la organización que nuclea a las personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido. Este trabajo culminará en una hoja de ruta a largo plazo que planifica el trabajo a desarrollar en propuestas quinquenales. Con los añicos del cristal arma. Escombros del jardín, ser tierra y flor. Con los retazos del ayer, tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz. Y sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Buenísimo, los Cardoso y la Catalina trayendo esto de Sé Quién Soy. Y bueno, con estas frías mañanas es imposible no estar pensando en quienes no tienen dónde dormir, quienes duermen en la calle, quienes habitan la calle. Los miles de hombres y mujeres que están en esa situación y que en muchos casos también padecen, como si fuese poco, la indiferencia de nosotros. Leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Con esa sensación de renacer, con esa sensación, con esa certeza de que es un soplo de vida en el barro. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Terminamos el viaje del día de hoy. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Ojalá hayan sentido el gusto de la comunicación, la invitación permanente a tomar la palabra. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Tienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu vida